tiempo, cariño, pero el tiempo se me hizo eterno. Pero el tiempo se me hizo un tormento. Pero el tiempo se me hizo eterno. Pero el tiempo se me hizo un tormento. Yo contaba los días y meses y tú nunca volviste a mi lado. Yo contaba los días y meses y tú nunca volviste a mi lado. Y mi vida se me hizo un tormento. Y mi vida se me hizo un infierno. Y mi vida se me hizo un tormento. Y mi vida se me hizo un infierno. ¿Qué manera de quererme que nunca yo sufriría? ¿Qué manera de quererme que nunca me olvidaría? Yeah.